Menorca en la Onda. Onda Cero. Ya estamos de vuelta a las 12 y prácticamente 48 minutos. Saludamos a Guillermo García. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Iván Martín. Hoy venimos a tope de gente, ¿eh? De personal. Aquí tenemos la creme de los colaboradores y tertulianos. Aquí el señor Quesada. Quesadita, cógete. Quesada está preocupado. Está bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Muy bien, cena de empresa. ¿Otra? Cena de empresa de Borín Sansó. Ah. ¿Ha ido bien? Muy bien, espectacular, genial. ¿Dónde fuisteis? Fuimos al RAIS, al puerto de Mahón. Menú degustación muy bueno. ¿Son los mismos que esas forquillas? ¿O correcto, no? Sí. ¿Y bien? Recomendable, sí, muy bien. Bueno, y acabasteis luego en el puerto, claro. Ellos acabaron en el puerto, yo me fui a casa. Él hizo el ninja. Él siempre se va. Bueno, tengo pruebas. No lo sabía que te habías ido. Pero... me fui a casa, claro. Vale. Oye, que creo que tenemos un tema musical que te va a gustar mucho. Es un tema musical que viene recomendado desde Colombia. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. Sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, que el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Tú eres mi consentida, la niñita de mis ojos, la que me endulza la vida. Es guapa esta canción, ¿eh? Esta es calidad. Carlos Vives, cantante colombiano de 57 años, mezcla cumbia, vallenato, pop latino. Y bueno, dos premios Grammys, 14 Grammys latinos. Y es el cantante preferido de Rosa, por lo tanto, lo hemos puesto hoy. Ah, que es tu... ¿Tú? ¿Qué? ¿Mi novia? Ah, vale, no. ¿Cómo te gusta que lo diga, eh? No, hombre, para que... Es precioso esto. Para que le envíes un mensaje. Nos está escuchando en directo ahora mismo. Pues... Las 6:49 de la mañana. En Valledupar. Eso sí que es amor, ¿eh? Eso es amor, levantarse. Hay que levantarte para escuchar el penalti a las 6 de la mañana. tiene mérito. Tiene que ser. Bueno, nada, que aquí os dejo. Vamos a hacer los saludos iniciales. Adiós, ¿qué tal? Muy bien. Germán Muñoz. Buenos días. Tony Rubio. Buenas tardes. Señor Papuch. Muy buenas tardes. Y Quesadita, acércate al micro, anda. Muy buenos días. Señor Miguel Quesada. Bueno, vamos a arrancar con el Estia Menorca de básquet. Jaime, pues, todo tuyo. Muy bien, pues bueno, la semana pasada, con el tema de las fiestas, pues se adelantó la jornada. La semana pasada, el miércoles, jugamos contra el Girona, que es de esos equipos que están en nuestra liga, los de poder mantener lo que hay que ganar contra ellos. Se perdió de 2 puntos, 62-64. Y fue una lástima porque, como te decía, son de estos equipos que están en tu liguilla que tienes que, si puede ser, ganarlos, ¿no? Una lástima porque hubo incluso en el tercer cuarto ventajas de 8 y 10 puntos. Pero bueno, al final el Girona tiene varios jugadores con experiencia en esta liga. ¿Sí? Y supo controlar los nervios, alguna jugada de últimos segundos y bueno, se llevó la victoria. Esta sí que fue una lástima. Y luego, pues el sábado se jugó contra el Alicante, pero Alicante es de los cocos de la liga. Eso es de los difíciles, sí, equipos difíciles. De hecho, va en tercera posición. Y allí sí que no. Bueno, no pudo ser. O sea, jugadores contrastados de su liga y durante todo el partido estuvimos por debajo. En ningún momento se pudo luchar o bueno, mantener un poco la cara y tal y no sé, bueno, se perdió y nada, y ahora vacaciones. ¿Sí? Una semanita y el próximo partido es el 29 de diciembre contra el Básquet Albacete. Básquet Albacete, muy bien. Y bueno, esperemos que con las vacaciones los chicos se relajen un poquito, sí. Se recuperen. Coman mucho, pero tampoco tanto. Un poco de turroncito les dejarán, ¿no? Comer, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, tres partidos perdiendo, menos mal que ahora tienen unos días para parar y reflexionar y un poco para que escueza. La lástima fue el segundo, el de Girona, que es, como te decía, son de nuestra liga que hay que mantener allí para mantener la liga, o sea, la liga. Claro. Bueno, lo peor quizás las sensaciones, ¿no? De, si dices que en ningún momento parecía que íbamos a... Bueno, o que podíamos plantar cara. Contra el Girona sí, pero contra el Alicante el sábado pasado se notó ahí la diferencia, ¿eh?, entre un equipo y otro. Pero bueno... Hay que darle toda la fuerza del mundo para el baloncesto. Es el primer año también del baloncesto. Es una liga, es una competición complicada. Es como la segunda de fútbol, ¿eh? Fútbol. Hay nivel en los partidos. Steven estuvo viéndolo el miércoles. Sí. Yo creo que Steven no hay que dejarle entrar al pabellón porque nos gafa últimamente. Desde que tiene permiso. Desde que tiene permiso y tiene pase de prensa. Sí, ¿no? No levantamos. ¿Se lo tenemos que quitar o no dejarle entrar? Al final se lo consiguió Iván el pase de prensa. No des ideas, que se lo van a quitar. Déjate. Bueno, Germán Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué el fin de semana en el restaurante? El fin de semana, pues mucho trabajo con, bueno, las comidas, las cenas de empresa. Chuletón por aquí, solomillo por allá. Correcto. Muchísimo trabajo, bueno, para eso abrimos la puerta y bien, contentos. Hoy es nuestro día libre y... ¿Se aceptan reservas todavía para Navidad? ¿Está todo lleno? Navidad está completo, día 1 todavía hay algo, pero el 25 ya está completo. ¿Nochebuena abrís o no? Nochebuena y Nochevieja son nuestros únicos caprichos que... Me parece muy bien. No trabajamos. Me parece muy bien. No trabajamos. Claro que sí. Yo sé que has estado todo el fin de semana estudiando en la Barca Menorca de voleibol. Pues sí, porque el último fin de semana, el último lunes me pillasteis un poquito fuera de juego. Y... Aquí venías preparadísimo. Sí. Ya o sea, no... que te lo has mirado hace 10 minutos. Hace un minuto. creo que ni llega al minuto. A mí me han tirado esto, pero bueno, lo vamos a solucionar muy bien, ¿eh? Pero sí, Germán está al quite, Germán está al quite. No, bueno, todo esto es una broma porque es verdad que la Barca cede Las Palmas y se lo va a jugar todo en el pabellón. Perdimos 3-1 con Las Palmas y nos debemos de ganar para certificar el billete a la Copa de la Reina. Estamos en media tabla, me parece. Estamos en media tabla y bueno, al filo de la navaja. Así que deben seguir apretando un poquito más, sobre todo en sensaciones, para que esto le puedan dar la vuelta. Muy bien. Chicos, ¿habéis visto qué habéis visto de deportes este fin de semana? Podéis decir nada, ¿eh? Si no habéis visto nada, podéis yo decir sí nada. He visto, ¿eh? ¿Qué has visto? Aparte de la Barca, he visto cositas, ¿eh? Bueno, he visto a Messi. ¿No correcto? Porque eso es una barbaridad de este chico. Y he visto un Real Madrid bastante mal. No sé si luego lo tocaremos un poquito el tema de... Messi estelar, ¿no? Lo de Messi es fuera de serie. Aunque se me ocurre una pregunta, el último lunes se le iba a hacer a Iván. Dale, y dale. Y es una pregunta, bueno, sí, por el tema Messi, porque al final es cada fin de semana, nos la lía. ¿Con qué te quedas, Iván, tú que eres el del Barça? ¿Con el mejor año de Messi o con el mejor año de Ronaldinho? Yo me quedo con la regularidad de Messi, lleva 15 años. Ya no, este bueno, nivel, esto es una salvajada, esto estamos de acuerdo, pero si te quedas con un año, ¿el mejor año de uno o el mejor año de otro? Es que ¿sabes qué pasa? Que Messi ha traído muchos títulos. Pero bueno, es que Ronaldinho es otro tipo de jugador. Era un espectáculo, sí. Encima se reía. Sí. Este es más serio. Pero también parece fácil lo que hace. Los goles, no sé si fue el primero que metió el ayer, el 0-2, lo habremos visto 200 veces en la carrera esa y que nadie lo pilla y la cruza y parece fácil, pero no hay quien lo pare. Es pura intuición y luego es muy profesional y vive, está loquísimo con el tema de la pelota. Y la lectura, Puig me hacía el comentario, la pollita, ¿ahora Valverde qué? La lectura es que Messi salva a Valverde porque hasta el 0-1... Yo no sé, es que no nos aproximábamos ni al área del Levante. Bueno, contar con Messi es ir ganando. Sí, es empezar 1-0 casi. Es empezar, sí. O 0,5-0. Además es curioso porque parece como que siempre lleva el balón un poco separado del pie, que se lo vas a poder... Y nunca llegas a... Y son centímetros, Ese es su tema. Yo he escuchado que decía Piqué, dice, mira que lo conocemos en los entrenamientos, mira que lo conocemos y sabemos lo que nos va a hacer, pero no se la podemos quitar. Esto no sé si me lo comentaste tú o... Dice, los jugadores en entrenos, que se lo conocen desde pequeño, y dice, es que sabemos por dónde nos va a tirar la pelota, el qué regate nos va a hacer, pero igualmente es tan rápido que no se la quitamos. Esto, pero yo he visto básquet, esto en NBA hasta fin de semana, pero el básquet también pasa, ¿eh? Jordan, por ejemplo, lo defendía, pero nada, dos dedos de separación, y el tío se tiraba para atrás. Sí. Y te daba para atrás, que parecía que se iba a caer incluso. Te hacía una suspensión. Que te metía limpia. Yo, Jordan, lo he visto en los mejores años en directo, 88, 89, 90, cerca de las estrellas. Wow, con Ramón Trecet. Ramón Trecet, qué mítico. Pero esta gente está hecha a base de fuerza voluntad, ¿eh? Es decir, bueno, lo de Messi, lo de... No tiene mil recursos, tiene sobre todo su ilusión, su energía y su... Y un don, claro. Bueno, sí, pero... Yo creo que es el momento. Al final lo hablábamos el otro día con temas de una pelea o tal, ¿no? Que se entrenan las cosas y las has hecho 500 veces, pero al final de lo que se trata es que en una décima de segundo es una decisión, es una acción que se piensa y se toma en décimas de segundo y que marca la diferencia. Bueno, seguiríamos con la pregunta. ¿Qué habéis visto este fin de semana de deporte, Quesada? Messi es tan bueno que ya veo al Madrid levantando de los Champions. ¿Sí? ¿Lo ves? Que en la época Messi hayamos ganado 4 Champions en 5 años, que siga Messi jugando también. Quesada, tienes otro discurso diferente, porque sigues diciendo lo mismo hace 3 años. Hace 3 años que dices lo mismo, Quesada. Y que siga, por favor, que siga levantando el Madrid Champions con Messi en el Barcelona dando exhibiciones. Yo subo la apuesta. Porque han hecho internacional a Manolas. Subo la apuesta. Ahora que este año empieza el VAR, a ver cuántas Champions vamos a ver del Madrid. ¿Os jugáis aquí una cena? Yo me juego una caldereta a que el Madrid con el VAR se va a cascar mínimo una década sin ganar la Champions. Hablamos de este año, ¿no? Es más fácil a un año. Vaya apuesta a largo plazo, ¿eh? A ver, Quesada, estamos en directo y lo graba un podcast, tú mismo. A ver, yo no voy a aceptar una apuesta y voy a decir sencillamente por qué. Porque si nadie ganó 2 Champions consecutivas y hemos ganado 3, ¿cómo voy a apostar la cuarta? ¿Crees que es...? Primero, hacerlo vosotros. Ganar y más con el equipo que lleváis este año. En 5 años, díselo a 5 años. Más todavía. Bueno, es casi el mismo, ¿eh? Solo que falta Cristiano, ¿eh? Bueno. Y de todas formas, en el Madrid solo veo la sur. Hay que hacer una limpia, me parece que hay mucha... está enquistado. Es la palabra, una limpia, sí. Hay que hacer una limpia y bueno, hay muchos de los que, bueno, que han estado y que nos han dado mucho, pero se tienen que marchar. Esa será tu pregunta para Roberto Gómez, si te gusta. ¿Sí? ¿Te gusta la preguntita para Roberto? Bien, me parece. Ahora, después de la publicidad, lo tenemos. La pregunta está chula. ¿Qué más, chicos? Pues yo la verdad que este fin de semana me lo he tomado un poco de relax. Mucho fútbol, eso sí, pero poco más. Así, en cuanto a variedad de deportes, poca. ¿Le has dedicado tiempo a tu mujer? Siempre. Muy importante. Hombre, eso es algo fundamental. Nos quedan 20 segundos para hay ir que a... Hay que regar el jardín, si no... Sí, no, ¿qué has dicho? ¿Qué ha dicho del jardín? Tengo que añadir que hay deporte, ¿eh? Yo sí que vi deporte, porque tuve la competición de los críos el sábado por la mañana en la pista de Mahón y por la tarde el Cross Escastey, el domingo. Escuchamos las noticias y volvemos. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle en Noticias Mediodía. Especial atención hoy al sorteo para los octavos de final de la Liga de Campeones, con suerte desigual para los equipos españoles, Esther Rodríguez. Sí, porque como era previsible, el Atlético de Madrid ha pagado caro no ser primero de grupo y se verá las caras con el líder de la Liga Italiana, la Juventus de Turín, con el regreso de Cristiano Ronaldo a Madrid. Más suerte han tenido a priori Barcelona y Real Madrid, emparejados con Olympique de Lyon y Ajax, respectivamente. Además, los dos equipos españoles jugarán su partido de vuelta en casa. Tenemos ya las primeras reacciones. Clemente Villaverde, representante del Atlético en Neón. La Juventus obviamente ha salido reforzada con el fichaje de Cristiano, pero bueno, nosotros también tenemos nuestros jugadores y nuestras armas e intentaremos ponerlas a disposición de esta eliminatoria. Yo creo que los dos equipos ahora estamos compitiendo bien en nuestras respectivas competiciones y hay que esperar un poco al mes de febrero a ver en cómo nos encontramos los dos equipos y ver qué resultado puede haber. El resto de emparejamientos es este: Schalke 04, Manchester City, Manchester United, PSG, Tottenham, Borussia Dortmund, Roma, Porto y Liverpool, Bayern de Múnich. A la 1 se sortean los 16avos de final de la Liga Europa con Villarreal, Valencia, Sevilla y Betis en el bombo. Más asuntos. El Supremo confirma la condena por desobediencia a la consulta por la consulta del 9N al expresidente catalán Artur Mas, aunque rebaja la pena de inhabilitación de 2 años. A 1 año y 1 mes, Audiencia Nacional, Eva Llamazares. Son culpables de desobediencia. El Tribunal Supremo confirma casi todos los extremos de la sentencia del TSJ de Cataluña por la organización del referéndum ilegal del 9N, pero le rebaja la duración de la pena de inhabilitación. De este modo, Artur Mas, que había sido condenado a 2 años de inhabilitación, ve reducida su condena hasta 1 año y 1 mes. La pena de inhabilitación para las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega se queda en 6 y 9 meses respectivamente. De este modo, el Supremo iguala estas penas a la que había dictado este tribunal para Francesc Homs, a quien al ser aforado había juzgado el Supremo por los mismos hechos. La sentencia por el 9N es desde este momento firme y Mas tiene que cumplirla. Estamos en la cuenta atrás del Consejo de Ministros que se va a celebrar el viernes en Barcelona con llamamientos para que se relaje la tensión independentista. El gobierno sigue confiando en que todo discurra con normalidad. La vicepresidenta Carmen Calvo ha afirmado que eso es una obligación. Esa es la normalidad democrática. A eso debemos contribuir todos, absolutamente todos, la oposición tiene también responsabilidad en la construcción de la tranquilidad cívica y de la salida de los problemas por la vía del diálogo, que es a lo que nos obliga la democracia, y los cargos públicos todavía más, porque somos cargos públicos en nombre de todos y para encontrar soluciones y no para crearlas. En medio de los preparativos del Consejo continúan los contactos para que se produzca una reunión entre Pedro Sánchez y Joaquim Torra. Hoy el líder parlamentario de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, le ha pedido por carta a Torra que se siente a dialogar con el presidente Sánchez, porque el diálogo es la condición necesaria para abordar la crisis política. Desde Podemos, Pablo Iglesias apuesta por que esa reunión se produzca. Pero creo que contribuiría a una buena imagen que el gobierno del Estado y el gobierno de la Generalitat se pudieran sentar en la misma mesa y pudieran dialogar. Y probablemente ese podría ser un primer paso para continuar un diálogo en el que estemos diferentes fuerzas políticas. Pienso que la mayoría que nosotros contribuimos a armar para sacar a los corruptos del poder es una mayoría que tiene aspiraciones que van a largo plazo. En España se pierden 40.000 puestos de trabajo por culpa de las falsificaciones. La ministra de Industria, Reyes Maroto, confirma que el viernes que viene aprobará la ley de marcas en el Consejo de Ministros. Desde el Ministerio, Pedro Pablo González. Campaña de mentalización a los consumidores para evitar fraude de ley, fraude al consumo, al empleo y a las empresas. Además de las pérdidas en dinero, se producen problemas hasta para la salud, ya que las falsificaciones llegan a los medicamentos. De cara a los vendedores ilegales, a los manteros, el objetivo del Gobierno es buscarles salidas legales, como ha indicado la ministra de Industria y Comercio, Reyes Maroto. Nuestra obligación es protegerles y, por lo tanto, lo que tenemos es que llevarles a un mercado de trabajo regulado. Existen distintas alternativas en ese mercado y una en la que estamos trabajando, como saben, tenemos una venta ambulante que está ordenada, que es legal. Ropa, bolsos, joyería y medicamentos son el mayor volumen de productos ilegales que se adquieren en España. En el Campillo, en Huelva, se sigue buscando a Laura Luelmo, la profesora cuya pista se perdió el pasado miércoles cuando salió a hacer deporte. Lo único que parece claro es que no se trata de una desaparición voluntaria y los equipos de especialistas se centran en las numerosas cuevas, pozos y grutas que hay en la zona. La alcaldesa del Campillo es Susana Rivas. Son alrededor de 13 kilómetros por las zonas más complicadas, zonas de pozos, de túneles abandonados y de matorral bajo que es muy difícil entrar a pie. Como es una zona muy complicada y ella realmente no la conocía, pues puede ser que se haya metido por alguno de los senderos aquel día también, que bueno, aquellos días que había llovido bastante y en las zonas de pizarras pues se haya podido resbalar y ha podido tener alguna lesión y esté refugiada en alguno de los túneles o algo del frío que ha hecho también esta noche, y un poco nos agarramos a eso, ¿no? Ampliaremos todos los detalles de esta investigación en 55 minutos cuando volvamos con más noticias, con todo lo que está pasando este lunes 17 de diciembre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. ¿Tienes ya un altavoz inteligente Echo de Amazon? Pues ya puedes escucharnos de una forma diferente. Activa la skill de Onda Cero y escucha la radio en directo. Alexa, abre Onda Cero. Conectando con Onda Cero. Alexa, pon el directo. Por aquí discurre la actualidad del día. Empieza el gabinete, espacio de reflexión. Señoras y señores, muy buenas noches. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Son ya las 8 de la mañana. Buenos días. Y si lo que quieres es escuchar los podcasts, pídeselo a Alexa. Alexa, pon el podcast de Alexa, más de uno. Alexa, pon el podcast de Julián Alexa, La Onda. Pon el podcast del transistor. Alexa, pon el podcast de La Brújula. Y todos los demás. Descubre todas las posibilidades de Onda Cero en Alexa en OndaCero.es. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, Menorca en la Onda. ¡Hola, Lucía! ¡Pasa, pasa! Pero qué frío hace, ahora sí que ha llegado el invierno. Ven conmigo y verás cómo con la estufa que hemos comprado en Joan y Jordi entras en calor en nada. ¡Qué maravilla, Sonia! La verdad es que estamos muy contentos con esta compra. Es una estufa de pellet, es más limpia que las demás y como utiliza un material renovable, es mucho más económico que el resto de combustibles. ¡Todo un ahorro! ¿Y si vamos juntas a verlas? ¡Claro que sí! Además, aprovechamos para comprar los regalos de Navidad que nos faltan. ¡Tienen de todo! Joan y Jordi, tu tienda especializada en electrodomésticos, fontanería, ferretería, mueble, kit y material de construcción. Te esperamos en el Carrer Sabatés número 29 del Polígono Industrial de Ciutadella o en la web joanyjordi.com. Ibéricos, conservas, dulces, turrones, cava, vino... ¿Qué es todo esto? Me lo han regalado en Vía Líder por comprar neumáticos Michelin. ¡Estos sí que son unas navidades! Del 1 al 31 de diciembre compra neumáticos Michelin en tu centro Vía Líder y llévate deliciosos regalos. Más información en vialider.es. Y en Neumáticos Menorca Canadá, en la avenida Cap de Caballería número 10 de Poima, Mahón. Somos los especialistas del neumático en Menorca. Jordi de Ses Bruixes os ha preparado algo muy especial para estas Navidades. Vuelve el mercadillo de Navidad de Ses Bruixes. Ven a hacer tus últimas compras navideñas y disfruta de Jordi Café Restaurant con nuestras propuestas gastronómicas preparadas especialmente para este día. Vino caliente, sopa navideña, música en vivo y muchas sorpresas más. El 22 y 23 de diciembre en Calle San Fernando y Escarro de Ses Bruixes de Mahón. Encuentra el auténtico espíritu navideño en el mercadillo de Navidad de Ses Bruixes. Jordi de Ses Bruixes os desea feliz Navidad. Menorca en la onda. Onda Cero. No existe el reloj. No tiene sentido entre tú y yo. Aunque soy un pobre diablo, se despierta el día y echo a andar. Invencible de moral, qué difícil. Seguimos con el penalti, Guillermo García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un poquito de Víctor Manuel los lunes, siempre, siempre nos va bien. Vamos a hablar ya con un amigo y un compañero, Roberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero en Menorca. Y muchas gracias por estar aquí en el Verali con nosotros. Guillermo, para ti y para todos los oyentes, antes de que acabemos el programa, felicidades, mucha salud, mucha alegría, mucha fiesta y muchas y muy buenas, felices fiestas para todos. Igualmente, Roberto. Bueno, Roberto Gómez, periodista en Onda Cero, lo podéis escuchar todas las noches en el transistor de La Morena y, si lo queréis ver, en Estudio Estadio, al pie del cañón, dando guerra. Bueno, en radio y leer en Marca también. Y leer en Marca también, correcto. Leer en Marca, correcto. Leer en Marca. Bueno, Roberto, vamos a empezar por el sorteo de la Champions. Bueno, recordar a los oyentes que el Real Madrid se enfrentará con el Ajax, el Barcelona con el Lyon y el Atlético Madrid con la Juventus. Para mí, favorito los tres equipos españoles. El Ajax es un equipo que está indudablemente en este momento de moda. Es probablemente uno de los equipos que mejor está jugando al fútbol en estos momentos. Es una liga la holandesa y el fútbol holandés que ha vuelto a ponerse de moda y a tener muy, muy en cuenta. Tiene sobre todo a De Jong, que es para mí el jugador más clave y más importante que tiene en estos momentos. Es una recuperación de la vieja escuela y yo creo que sinceramente también tiene a De Ligt, que es sinceramente un equipo muy a tener en cuenta. Respecto al Olympique de Lyon, pues tiene a Depay y a Ndombele, que son jugadores muy interesantes. Y respecto pues a la Juventus de Turín para el Atlético de Madrid, pues tiene sobre todo a Cristiano Ronaldo. Yo creo que los tres equipos españoles para mí son favoritos para pasar a cuartos de final. Estamos de acuerdo aquí con los tertulianos en el momentito de los informativos de la desconexión, pues hemos estado de acuerdo prácticamente todos en que somos los tres equipos españoles favoritos. A Germán, tú mismo. Buenas, Roberto. Buenas tardes, Germán. ¿Qué tal? Bueno, una breve, creo que el que estará más contento de todo este sorteo quizás Cristiano Ronaldo, ¿no? Que estará encantado. Que vuelve a Madrid. Correcto. Que vuelve a Madrid. Sí. Que vuelve a la casa y a la ciudad, que también la ha tratado durante estos años. Ha sido, de verdad, un jugador, para mí el jugador más importante en la historia del Real Madrid, que no se tenía que haber marchado. Y que indudablemente pues el Madrid lo está acusando, ¿no? Más allá de los goles. A mí me decía una día Fabio Capello que el Real Madrid cuando sale con Cristiano y el Barcelona con Messi ya salen con 1-0. Sí. Entonces tú ya tienes que ir a empatar el partido. Tú no sales a ganar el partido. Tú sales primero a empatar el partido. Y yo creo que indudablemente la Juventus lo está haciendo muy bien. Es líder indiscutible. Él ya está marcando goles. No está en sus números todavía, y a medida que pase la temporada irá... Pero está ahí, ¿eh? Pero está ahí. Para mí. Yo soy muy de Cristiano Ronaldo. ¿Crees que, aprovechando el tema, crees que habría que hacer una limpia en el Real Madrid? Ya hablamos de que Cristiano, es verdad, yo creo y pienso igual que no se debería haber marchado. Bueno, vamos a ver una cosa. Las cuatro Champions que ha ganado el Real Madrid en 5 años no tiene que servir para todo. No, no. Tiene que ser, no excusa, porque no excusa ganar, pero no es que hemos ganado cuatro Champions y no, vamos a ver, y tres seguidas. Yo creo que actualmente los ciclos de los equipos cada vez son más cortos. Antes sí. Los equipos podían durar 5 años, la era del Liverpool, la era del Barcelona, la era del Real Madrid, la era del Milán, duraban 5 años. Ahora, con tantos partidos, tanta intensidad, tanta regularidad, tanta igualdad, sobre todo los ciclos hacen un mayor esfuerzo y son de 3 años. Y para mí, en estos momentos, yo creo que hay jugadores en el Real Madrid, no quiero decir que estén amortizados, sino que indudablemente tienen que tener una regeneración. Mira, el Atlético de Madrid lo ha hecho en ese sentido muy joven, tiene una de las plantillas más jóvenes de Europa, sin lugar a dudas la más joven que hay en estos momentos con la del Ajax en estos octavos de final, y eso lo tenía que haber hecho el Real Madrid. Pero sobre todo lo que tiene que hacer el Real Madrid es fichar a un entrenador de verdad. O sea, fichar a un entrenador. Es lo que tiene que hacer el Real Madrid ya para la próxima temporada. ¿Tienes algún candidato, algún preferido tuyo? A mí preferido, hombre... Para este momento, ¿eh? Por... Para este momento, hombre, yo creo que Mauricio Pochettino es un buen, magnífico entrenador para el Real Madrid. A mí me gustaría que fuera Pochettino. A mí también. Papuch. Buenas, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Preparado ya con la zambomba... Los mazapanes, los turrones, ¿cómo lo montáis? Algunos hemos ido de cena de empresa ya, Roberto. Ya te enviaré un vídeo para que te lo... del jueves con la de hoy. Vaya gente, contadme. Bueno, a ver, yo la pregunta, pues como bien ha dicho Germán, el Madrid, pues con el Ajax, yo creo que el de los tres españoles, el que lo tiene más fácil quizás sea el... Ojo al Ajax, ¿eh? Está jugando muy bien al fútbol. Pero, o sea, bueno, es un equipo muy de escuela, muy de academia, muy de ciudad deportiva, ha estado ahí 4 o 5 años donde no acababa de evolucionar, le ha pasado lo mismo al fútbol de selección de Holanda, desde el año 2010 por supuesto con Robben y compañía, todos estos, se les ha acabado el ciclo, ha pasado 8 años, ya están saliendo nuevos jugadores. Yo te he dicho sobre todo a De Jong, que creo que en estos momentos es el mejor jugador holandés. Pero ojo al Ajax, ¿eh? Ojo al Ajax, que es que, vamos a ver, si el problema no es el rival, el problema es el Madrid. Es que hemos visto cómo el otro día el Rayo Vallecano le ha forzado 3 ocasiones en los últimos minutos. Le hemos visto cómo le ha ganado el Levante, le hemos visto cómo el Huesca le ha ocasionado problemas. Es que le ha ganado el Ajax de Ámsterdam. Perdón, le ha ganado el CSKA y el Ajax de Ámsterdam es mejor que el CSKA. ¿O no estáis de acuerdo? Sí, ¿no? Sin duda. Claro. Desde luego. Oye, ¿hay el plus de la Champions del Real Madrid? Sí. ¿Se está acabando ese plus? Para mí también se está acabando. Porque ya lo hemos visto que el Real Madrid es que ha perdido en la fase de clasificación 2 partidos. En Moscú contra el CSKA y el otro día también contra el CSKA aquí en Madrid. Bueno, es que es lo que decías tú, indudablemente el ganar una Champions no te garantiza nada. Cada claro. año son temporadas nuevas, el equipo se refuerza, los otros equipos te conocen, se refuerzan también. Mira, vamos a ver, yo te voy a decir jugadores acomodados, porque no es cierto. Pero vamos a ver, no va a haber en el mundo un futbolista que gane más que Sergio Ramos. No va a haber, en la era moderna, un futbolista como el que haya ganado un Mundial, 4 Champions. Ojo, que se dice muy pronto, 4 Champions. Que haya ganado 2 europeos de selección, que haya ganado 3, 4 mundialistos, que haya ganado 5 supercopas, o sea, que haya ganado 5 ligas, o sea, no lo hay. Y jugadores como el propio... Oye, es que Varane ha ganado este año 1 mundial y 1 Copa de Europa. Ojo, ¿eh? Sí, Varane, que tiene 24 años. Es que lo ha ganado Carvajal, es que lo ha ganado Marcelo. O sea, es que son jugadores... que actualmente es que han ganado muchísimo. No se les puede pedir compromiso porque lo tienen. Lo que pasa es que los años pasan y los equipos se refuerzan y hay muchos cambios. Pero el Madrid lo que tiene que fichar es un entrenador ya y no dejar a Isco en el banquillo ni en la grada. Bueno, es que, el tema de... por el tema de Isco, la verdad que yo lo poco que se le ha visto este año, yo no le he visto... ¿Cómo que lo poco que se le ha visto este año? Yo no veo un jugador ahora mismo para estar en la plantilla del Real Madrid. No, por lo que ofrece dentro del campo. Isco es el jugador más diferencial que hay en la Liga Española. Sí, pero tienes que marcar esa diferencia. Si no la marcas, no eres diferencial. O sea, a nivel concepto podemos estar claro que es un jugador muy bueno. Yo no puedo marcar en Onda Cero si no hablo. Él no puede marcar la diferencia si no juega. Sí, eso está claro. Pero cuando se le ha dado la oportunidad tampoco ha demostrado ni a... ¿El mejor partido del Real Madrid esta temporada cuál ha sido? Contra la Roma. ¿Ha habido alguno? Contra la Roma en Champions fue un espectáculo. ¿Qué hizo Isco ese partido? Pues de falta. ¿Perdón? No es de falta. ¿Cómo que falta? Un gol de falta. ¿Gol de falta? Sí. El Marca le dio un 4, el AS le dio 18 ases. En Italia le hicieron reportajes y todo en portada, Iscomanía, etcétera, etcétera. Lo que hay que tener es analizar. Vamos a ver, Isco es un señor que ha tenido apendicitis. Se le ha operado. Ha precipitado su recuperación. No se ha recuperado bien. Después es cierto que ha pasado tiempo. Ha venido un entrenador que... No confía en él. Sistema. La verticalidad que da Marco Asensio y al juego Real Madrid y la velocidad que imprimen Isco y Asensio no les prime ninguno. Ahora, si el que prefiere a Kroos, prefiere a Modric, tal y cual, a mí me gustaría que la gente tuviera el mismo rasero con Kroos. ¿Cómo está Kroos esta temporada? ¿Cómo está Luka Modric esta temporada? ¿Cómo ha estado Casemiro hasta que se lesionó esta temporada? Isco y Asensio tienen que ser titulares siempre en el Real Madrid. Si son los jugadores más diferenciales y además son españoles. Y además es que lo hacen muy bien. O sea, ¿quién hay? ¿Tú crees que el Real Madrid va a dejar que se marche Isco? No. No. Sería un suicidio. Vamos. ¿Tú crees que va a dejar que se...? Oye, es que dice la gente. Es que Isco, es que Asensio tiene que estar como Bale. Señores, Bale costó 112 millones de euros. En Marco Asensio no llegó a 2 millones y pico de euros. No podemos tener el mismo nivel. Iniesta se puso en forma, y empezó a tener nivel cuando tenía 24 años. Hay que dejar a este chaval, Isco. Pero si es que lo que es incongruente es que sea titular indiscutible con Luis Enrique, dos partidos y capitán, y Solari no le ponga. ¿Pero a quién ha empatado Solari? ¿A quién ha empatado? Tú dime una variante táctica que tenga el Real Madrid. ¿Cómo juega el Real Madrid con Solari? A ver, decírmelo. Lo que pasa es que yo alguna vez lo he comentado, el Madrid siempre ha sido un equipo de jugadores, no de un estilo. En el Madrid siempre han sido los mejores jugadores y los colocan allí en el campo. Sí, pero ¿cómo está jugando este Madrid? No, fatal. O sea, fatal. No te voy a discutir eso. Claro, pero... y ahora decimos no, es que Isco, es que en Eibar es que le saca cuando van 3-0. Pero es que no crees que algo de actitud en la actitud de Isco algo para nada, pero si es que es un chaval majísimo, pero si es más madridista, pero si es un tío sensacional, pero tú que es un tío que está ahí, que tú sabes lo que es jugar en el Real Madrid, ser titular y ser indiscutible, actitud Isco, pues vamos, pero es que nadie ha hablado de actitud, como que está gordo. No, gordo no, lo que pasa es que... No se comenta, se dicen. Aquí tiene que salir un tío y decir, está 2 kilos por encima de peso. No, es que un pliegue, es que no sé qué, es que no sé cuánto, como el otro día. El otro día le dice al cuarto árbitro, oye, que ha sido córner, pero ¿qué pitas tú? Ya está bien, ¿qué haces? Y la gente que se ha metido con esto, tiene muy mala prensa, Los periodistas que hacen la información del Real Madrid no le tragan. Si es el que ha tenido dos problemas, que ha parado los pies a un periodista del país como es Diego Torres, que le ha dicho, oye, esto no es cierto, y lo otro no es cierto. Y claro, a partir de ahí, el corporativismo y el rollo patatero. Miguel Quesada. Estamos en Navidad, ¿eh? Buenos días, Roberto, soy Miguel Quesada. Dime, Miguel, ¿cómo estás? No sé si me recordarás, pero viajamos juntos en el vuelo que iba a Pekín, a los Juegos Olímpicos. Hombre, claro. Y yo me acuerdo de ti, que bueno, conversamos un poco en la cafetería antes de salir. Hombre, claro, claro. Miguel Quesada ha sido doble olímpico en atletismo y una de las joyas de España. Claro, hombre, como no me voy a acordar de ti. Y además, mi admiración, mi respeto y el agradecimiento por todo lo que has hecho. Gracias, igualmente en tu trayectoria. Muchas gracias. Te quería preguntar, Roberto. El año pasado el Real Madrid juega con el Legia de Varsovia y empata, me parece, a 4 o a 3, no me acuerdo. Estaba también perdiendo en Wembley con el Tottenham 3-0. Y la prensa creo que se decía lo mismo que se está diciendo ahora del Real Madrid. Lo mismo, exactamente. Este equipo ya ha cumplido un ciclo, este jugador no está bien, este tampoco, y se iban al Mundialito. Y el Madrid no estaba nada bien. Yo creo que el mundialito antes de nada es una trampa, ¿eh? Es un poco cíclico en la temporada del Madrid, porque parece que estos meses no los hace finos, pero luego se centran. Y mi pregunta sería, ¿crees que el Madrid debe reforzarse en enero? No, mira, Miguel, no, a mí no me gusta hablar, entiéndeme, con profesionales, ¿me entiendes? Y expertos que han tenido la vivencia en aspectos técnicos, porque aunque lo puedo hacer, pero por, yo creo que tú lo puedes explicar mucho mejor. Claro que tiene ciclos, pero vamos a ver, es que el Real Madrid lleva tres años, comienzo de temporada desastroso. ¿O no recuerdas la pasada temporada y la anterior? Un desastre de comienzo de temporada. Cierto, desconectado total. Bueno, perdiendo la liga ya en diciembre. El año pasado, Miguel, es que tiró la liga antes que esta temporada, ¿te acuerdas? Sí, fue muy triste, la verdad. La imagen del Madrid, ahora, sí. ¿Es mala planificación? Hombre, yo creo que, por ejemplo, se enchufan en estos partidos de Estados Unidos, se enchufan en estos partidos de que es contra el Chelsea, contra esto, y hombre, en la Supercopa, oye, la Supercopa este año no, pero los otros años las ha ganado con una suficiencia terrible, tanto al Manchester como al Sevilla, lo recordarás perfectamente. Sí, perfectamente. O sea, con una superioridad tremenda. Y a Manchester también. Yo lo que creo, primero, es muy importante la dirección del entrenador. O sea, es muy importante. Es muy importante el trabajo. Es muy importante trabajar en verano para luego, cuando llegan las vacas flacas de la dureza de la competición, tener unas buenas reservas. Pero sobre todo lo que es bueno es dirigir bien a los jugadores. Yo no puedo cuestionar ahora aquí el nivel de Courtois. Me parece un porterazo terrible. Pero sin embargo, salvo los dos últimos partidos, es que al Real Madrid le han metido muchos goles. Es que el Real Madrid era el cuarto equipo más goleado. Yo no voy a cuestionar aquí a Varane ni a Sergio Ramos. No, porque no debo, ni quiero, ni puedo, ni sería honesto. Pero he de reconocer que no es precisamente su mejor temporada. ¿Qué te digo yo de Marcelo? Este es el Marcelo que conocemos. ¿Qué te digo yo de Casemiro hasta que se lesionó? Y de Modric es que ni está, y esperemos que se le esté esperando. Y Kroos, y Bale, y Benzema. Y te digo la verdad, los que más han dado la cara han sido Carvajal, Isco y Asensio. Y a Carvajal se le está perdonando más. A los otros dos se les va a acabar por aburrir. Hazme caso, se van a cansar y se van a ir. Y van a traer a dos tarugos y que van a ser de no sé dónde, que no tienen ni conocimiento de lo que es la historia del Madrid, que no van a ser tan madridistas. Y luego a toro pasado nos acordaremos, ¡ay, no tenemos que haberlos vendido! Mira, hay un caso, que es, ¿os acordáis de Robben? ¿Os acordáis de Robben? Y Arjen Robben, el holandés. El holandés. Robben, desde que se marchó al Real Madrid, ha ganado, me parece que han sido tres Champions, miradlo por ahí, ha ganado, ha sido segundo en el Mundial, ha ganado, ha estado en Eurocopa, ha ganado no sé cuántas ligas ha ganado con el Bayern de Múnich, el Robben, en 10 años. Pues habrá ganado todas menos una, todas. 7-8 como mínimo. 7-8, y el mejor jugador, etcétera, etcétera. Y la gente, no, es que no se puede coger manía, Miquel, a los jugadores. Y sobre todo, es que para mí, el problema del Real Madrid, es que el Real Madrid es un equipo que se ha caracterizado por ganar muchos títulos, pero basado en dos cosas. En tener muy buen sistema defensivo y tener los mejores goleadores del mundo. Y también tener muy buenos futbolistas. Y te digo una cosa, el Madrid esta temporada no está jugando bien al fútbol. Para nada. No está jugando bien. Sí. Y eso es muy importante. Y los dos más jugones que tenemos, que son Marco y Francisco y Isco, se lo quieren cargar aquí más de uno en Onda Cero, pues ya me contarás el futuro que tenemos. Bueno, Roberto, pues como siempre un placer. Oye, compañero. El placer es mío, lo que tenéis que hacer un día es invitarme que vaya y lo hago ahí en directo con vosotros. Pues mira, esto lo planeamos rápido. No, pero Roberto. Al menos si no lo planeas. Además, os invito yo a comer para que luego no digáis. Pongo yo la comida. Tenemos aquí un restaurador, tenemos aquí un propietario de restaurante, pues de los buenos. Vamos allí. Oye, que para mí es un placer, que sepáis que cuando queráis podemos echar una charlita aquí, que por supuesto que me encanta estar con vosotros, y que bueno, que felices fiestas, que es lo que toca en estos días, pero felices fiestas de verdad, de corazón, y que sea bueno para todos el año que viene. Igualmente, Roberto, eres un crack, gracias. Un abrazo, chao. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Solo pienso en ti, juntos de la mano, se desvela por el jardín. Bueno, Juan Romero, ¿qué tal, cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Jornada de regional y jornada de tercera. pues si te parece empezamos por la tercera división. Venga, dale. En donde... Qué vergüenza. Bueno, que empiece Iván. Qué vergüenza, Guillermo. Iván, el comentario que me... Lo que vimos ayer en el Municipal de San Martín es de vergüenza ajena. Cuéntanos. Santi Mascaró, árbitro. Un juez de línea también de Menorca. El otro no lo sé. El otro no sé si era Menorca o no. Pero el espectáculo dantesco de ayer, enfrente de un árbitro, no ver... Pero por una falta como la Copa de un Pino que acaba en gol de Ibiza. Yo no sé si lo hacen para tocar las narices o es que realmente no dan para más. Pero lo de ayer fue... Y a raíz de esa acción, tres o cuatro más encadenadas. Hombre, yo tengo que pensar que si un árbitro ve falta, la tiene que pitar. O sea, no cabe en mi concepción que un árbitro, si ve una falta, no la pite. O sea, yo para empezar tengo que pensar así. Ahora bien, no estuve en el campo. Yo creo que luego se crecen. Cuando ves que la gente se meten con ellos, ¿cómo no has visto? Yo creo que todavía van a dar más por saco. Pero bueno, Juan. Sí, bueno, al final es como reacciona cada uno. Al final hay árbitros que reaccionan de manera envalentonada. Y otros que quieren compensar, y tanto una cosa como otra al final perjudica, ¿no? Pero también hay que entender que el árbitro se equivoca, lo que pasa es que te das cuenta cuando es en contra, y cuando es a favor normalmente nunca después lo comenta. Claro. Dicho esto, bueno, el Mercadal volvió a empatar, ya varias semanas consiguiendo el mismo resultado, que es el empate, que a nivel de revulsivo, a nivel anímico, sí que le sirve el hecho de que empata, y significa que eso está vivo, pero a nivel de ascender y de aproximarse a la línea de la salvación, se le está complicando. Esta semana empató, según dicen, Iván estaba en el campo con un equipo bastante bueno, ¿no, Iván? Oh, no, de calidad. El Ibiza es muy bueno, de lo mío que ha pasado, ¿eh? Entonces, pues este punto hay que valorarlo desde esta perspectiva, que con un equipo muy bueno se ha podido empatar. Yendo perdiendo. Esta semana, el miércoles creo que es, juegan contra el Santa Eulalia, el partido aplazado, y este fin de semana acabará lo que es la primera vuelta. Entonces al final, lo que sí todos decimos siempre, si ganan dos partidos se van a meter, pero claro, esto hace semanas que lo van diciendo. Yo creo que la reacción de alguna manera... se ha notado, sobre todo yo creo que se ha notado en el aspecto de que han ido empatando partidos, como he dicho antes, y eso significa que están ahí. Ahora sí que creo que también, y que evidentemente su entrenador y los jugadores lo deben saber, que urge ya ganar partidos, porque si no los demás equipos pueden ir ganando, y por cada uno que ganan ellos tú tienes que ganar tres, y es cuando se empieza a complicar las cosas. Y este sábado se va a paralizar el país, Murense Mercadal, penúltimo 8 puntos, último 7 puntos. Espectacular partit, dissabte en Muro. Esta sí que és una final. És un camp complicat, no? És un d'aquells que dan bastante palillos por ahí, no? Sí, bueno, y aparte de l'historial que té en el campo del Muro, evidentemente cuando juega el último contra el penúltimo, ambos piensan, a este tenemos que ganarlo. Claro. Entonces se complica más y es fácil que se caliente, pero bueno, esperemos que el Mercadal saque los tres puntos y vean un poquito más de luz a la situación que llevan actualmente. Y si os parece, cambiamos de tercio, pasamos a la regional preferente con los siguientes resultados. Sami 0, Sporting 0, Ferre 2, Midyor 2, Peña Ciutadella 1, Alayor 0, San Luis 1, Unión Deportiva Mahón 1. Descansó el Atlético Ciudadela y comanda la clasificación el Peña Ciudadela con 7 puntos. Hay una cena por ahí jugada. Sí, por ahora la voy ganando. Pero ahora la vas ganando, pero todo es cuando acaba. No, ya. Bueno. 7 puntos el Peña, ¿y cómo vais? Nosotros vamos con un partido menos, pues si quieres te digo la clasificación, sí. Y así queda más clarificada. Peña Ciudadela 7 puntos, Alayor 6, Sporting 5, Unión 4, Midyor 4, Sami 2, Ferre 2, San Luis 1 y Ciudadela 0. Nosotros con un partido menos, es la ventaja que tenemos. ¿Contra quién jugáis en la próxima semana? Contra el líder, el Peña Ciudadela en casa. Sábado 4:30. Este va a ser bonito, este partido. Este partido va a ser guapo. ¿Quién me acompaña al campo? ¿De aquí nadie? Yo puede ser que vaya. Muy bien. Y nada, comentario un poco general, ver que todos los resultados, tres resultados son empates, y el otro, el Peña Ciudadela, que ganó 1-0 a la Layor en el minuto 80. Es decir, eso lo demuestra la tremenda igualdad que siempre hemos ido comentando de la regional. Y el Ferrerías Midyor, 3 expulsados. Sí, eso vi. Y también calentito acabó el... Eso vi, que había muchas tarjetas. Bueno, es que yo supongo que... supongo no, porque estoy en ello. Que todos los equipos al principio también quieren ganar y saben que si no se enganchan de inicio a la liga será complicado después, porque hay mucha igualdad. La liga es muy corta, son 16 jornadas. antes de Navidad, que es esta semana, vamos a disputar una cuarta parte de la liga, del campeonato. Son cuatro jornadas que llevaríamos, entonces son muchos partidos ya para una liga tan corta. Muy bien, Juan. Y bueno, como me han apretado justo antes de entrar, que si el San Luis se merecía ganar y tal, yo doy la cara y... ¿Quién te ha apretado? Me han apretado por aquí, que le habían dicho que el San Luis se merecía ganar. No me hace nada a mí resumir los partidos tal cual los veo, es decir, al final yo creo que la primera parte fuimos a lo mejor ligeramente superiores a San Luis, entramos muy bien en el partido, y la segunda parte sí que es verdad que el partido se rompió y a partir de ahí... el San Luis nos apretó bastante, con un juego más por bandas, más de estrategia, corners, faltas continuamente, hasta que en el minuto 92, creo ser, que me parece que fue, nos marcaron un gol Zurbano. Y evidentemente, si mira la segunda parte, yo creo que el San Luis podía habernos ganado perfectamente, con lo cual lo que pasa es que un partido son 90 y pico minutos y al final el resumen es de todo lo que ha pasado, no de lo último que ha pasado. Y yo creo que el resultado del 1-1 podemos darlo por bueno una vez visto el partido. Juan, una pregunta. ¿Lo peor que os puede pasar a un entrenador que os metan un gol a partir del 90? Esto no da muchísima rabia. ¿Y no hacéis tácticas y sistemas para que no os marquen en los últimos minutos? En esos momentos, precisamente, lo que es tácticas y estrategias se pierde. Porque pondera lo que es los nervios, los estados emocionales de cada jugador... tú piensas que el equipo que está perdiendo, por ejemplo San Luis en este caso, se lanza al ataque, claro, y le da igual ya que le metan el segundo. Eso genera que tu equipo vea cada balón un córner o una falta de medio campo, parece que va a ser gol, y todo ese tipo de cosas son muy incontrolables. Y de hecho a veces nosotros cuando hemos marcado en el minuto 92 lo ves al revés, que has luchado hasta el final, que te lo has merecido. Es decir, que al final pasó el otro día con el Valladolid Atlético Madrid, que en primera división a un equipo como Valladolid le meten un gol en el minuto 90 y pico cuando hay tres rechaces dentro del área y son incapaces de sacarla y son profesionales. Es decir, que al final es un juego y son situaciones que pasan, y lo que pasa es que cuando te pasa en contra siempre piensas que podías haber hecho un poco más, pero también está el mérito del que lo ha intentado hasta lo último. O sea que al final es fútbol, acabamos empatados y a pensar en la siguiente jornada, que no queda otra. Muy correcto, muchas gracias, Juan. Pues tenemos al otro lado del teléfono a un amigo incondicional desde Utrera, Sevilla, José Luis Cuenca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal? Aquí, bueno, te saludamos después de unos mesecitos que has tenido un paroncito laboral, José Luis. Efectivamente, sí, efectivamente. Pero bueno, encantado de volver a entrar con vosotros, saludaros a todos los que estáis ahí en la mesa, a la mayoría os conozco. Hay alguna incorporación nueva por aquí, pero bueno, todos te irán conociendo. Bueno, haremos el resumen de la Liga con Pau Puig y luego ya nos incorporamos con Pirata Cuenca para comentar un poquito la Champions. Pau Puig, tú mismo. Bueno, pues jornada 16 de Liga esta semana. Para mí uno de los detalles a destacar es el empate de nuevo del Valencia, ¿no? Que 16 partidos llegamos, 16 jornadas, 10 empates, 3 victorias y 3 derrotas. O sea, un equipo que parece que no es capaz de arrancar. Y mira que cuando empezó la Liga pues era un equipo a tener en cuenta, que parecía que iba a tener como mucha artillería, y que estamos viendo que no está sacando los partidos adelante como se espera. Pero bueno, hacemos un pequeño repaso de la jornada. 0-0 en el Celta Leganés, el Getafe que ganó 1-0 en casa contra la Real Sociedad, el Valladolid que perdió 2-3 en casa contra el Atlético de Madrid, el Real Madrid que ganó 1-0 contra el Rayo Vallecano, el Eibar y el Valencia, como decíamos, que empataban a 1, el Sevilla que ganó 2-0, un partido muy importante para el Sevilla, que le afianza en esa segunda plaza, empatado a puntos con el Atlético de Madrid, que está viendo una lucha muy bonita, ¿no? Hoy lo hablábamos antes de empezar el programa, que está el Barcelona como con 34, que evidentemente están los demás a 4 o 5 puntitos solo, y eso no es nada en una liga como la que está. Tenemos a 4 o 5 equipos con 4 o 5 puntos de diferencia, ¿no? Claro, fíjate, o sea, tenemos el Barcelona con 34, el Sevilla con 31, empatado a puntos con el Atlético de Madrid, y luego ya tenemos al Real Madrid con 29. Y bueno, luego estaría pues el Betis con 25, 24 el Getafe, que ya, pues bueno, es un poco lo que nos pasa cada año, que tenemos como dos ligas, ¿no? Bueno, sí, tres. Tres. Está la de los cuatro. Los farolillos rojos, colistas. Y luego la de los colistas, que también, por desgracia, pues el Huesca, que parece anclado en la última plaza. El Rayo Vallecano, que también, pues no... Y mira que me gustó muchísimo cuando empezó la temporada este año, pensaba que iba a hacer o que iba a tener un mejor papel a estas alturas y que está ahí. Y un Atlético de Bilbao que está peligrosamente cerca del descenso. Además, es el único equipo de la Liga Española que nunca ha estado en segunda división y esperemos pues que no, ya por trayectoria, ¿no? A mí ya me hace gracia como que se quede. Pero bueno, repasando los partidos más importantes. El Real Madrid, que ganaba 1-0 con el Rayo Vallecano. Gol único y solitario de Benzema en el minuto 13. Y un partido en el que sufrió como... Pues bueno, lo hemos venido hablando hoy con Roberto Gómez, ¿no? Un partido muy complicado para ellos. Parece que todos los partidos se les ponen cuesta arriba. Y bueno, pues así está. Al final sacaron los 3 puntos y siguen ahí agarrados a la cuarta plaza. El Levante y el Barcelona 0-5. Otro recital de Messi. No puedes decirle nada. Se nos acaban los calificativos con este chico. La verdad que es una gozada haber coincidido con una persona así en el deporte y poder verle jugar cada fin de semana. Y el partido como más calentito, el más intenso, que fue el del Valladolid con el Atlético de Madrid, que bueno, que se solucionó en el minuto 80 con un gol de Griezmann. Antoine Griezmann, cómo no, quien no puede ser otro. Bueno, tertulia un poquito general con todos, chicos. Pirata Cuenca, tienes tu preferencia que estás al teléfono. Los sorteos, creo que ya los tienes analizados y más que pensados. Sí. Pirata. Sí, bueno, en Champions es evidente que a priori parece que el Madrid es el que ha tenido la mayor suerte. También se lo ha ganado al quedar primero de grupo. El Ajax es un equipo que, como ha dicho bien Roberto Gómez, está de moda, que tiene jugadores interesantes, que está jugando bien, pero, a ver, es un equipo, la liga holandesa, que siempre nos deja un poco la incertidumbre cuando vemos a un equipo holandés jugando bien, qué rendimiento ofrecerá al enfrentarse a los grandes. A mí el único miedo que me produce la eliminatoria del Real Madrid es que últimamente el Madrid parece que es capaz de perder con cualquiera. Y eso sería un poquito el miedo que yo tendría con el Madrid. Pero a priori, el Madrid es favorito, debería de acudir sin miedo a esa eliminatoria. Y luego está, por supuesto, el factor psicológico de que yo pienso, no sé qué opinan ustedes, que el Madrid se crece, por muy mal que esté jugando, se crece en este tipo de competiciones. Y es que aun jugando mal, hay que darle favorito a la Champions. Bueno, no sé. Muy buenas, Pirata, soy Germán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, lo que dices del Real Madrid, lo que pasa es que, bueno, no... También has dicho, y también coincido en que podemos perder con cualquiera, y es que no le veo tampoco en Champions con ese chip que salía siempre de inicio. No lo veo, no sé si tú lo ves. El problema que le veo yo al Madrid respecto a los años anteriores, que aun jugando con dudas, luego llegaban los cruces directos y ganaba, es que parece que hay un poco una desconexión psicológica entre los propios jugadores o entre los propios jugadores y el entrenador, y al final para rendir y para conseguir resultados psicológicamente hay que estar por encima. Es verdad que ha habido años que quizás el Madrid futbolísticamente no era el primero de Europa, me parece por ejemplo que el año pasado era uno de esos, pero luego mentalmente controlaba los partidos y las eliminatorias. Y yo sí coincido contigo en que eso este año no está pasando. Hemos visto el partido de Huesca o el partido del Rayo o el partido con el CSKA y, claro, ofrece unas dudas que parece que quizás sea un poco diferente a los años anteriores. ¿Tú lo ves como uno de los favoritos para ganar esta Champions o no? Lo veo como uno de los favoritos porque es el Madrid. Entonces, el Madrid en la Champions, en la Copa de Europa, tiene ese punto de imprimir el miedo hacia los rivales, y yo creo que eso es lo que tiene el Madrid que intentar utilizar a su favor. Si es capaz de psicológicamente dominar esos argumentos para traérselo a su favor, al Madrid nunca se le puede descartar. Ese sería, digamos, el argumento que yo utilizo, que nunca se le puede descartar al Madrid en una Copa de Europa. Pero claro, tú coges o miras o los otros equipos que hay, con los equipos que tienen, y a priori dices tú, el Madrid estaría por detrás. José Luis, buenos días, soy Miguel. Hombre, Miguel, encantado de volver a saludarte, ya lo sabes. Igualmente. Te quería preguntar, tú que eres aficionado al Atlético de Madrid, ¿cómo ves esta eliminatoria Juventus-Atlético de Madrid? Porque Roberto decía que da favorito al Atlético de Madrid y yo la veo poquito más en el otro lado, más que nada por la experiencia de la Juventus en estos últimos años. Y cómo ves a Mandzukic, Cristiano, Dybala, ese equipo que tiene la Juve ahora es mucho más fuerte que el año pasado. Por supuesto, y además yo creo que la Juventus tiene un punto, digamos, que van como inyectados en sangre, porque es un equipo que ha perdido muchas finales y muchos títulos en momentos en los que tenían que haberlo ganado. Creo que es un equipo en crecimiento. La incorporación de Cristiano Ronaldo evidentemente le da un punto a favor muy grande, y a ver, a mí me produce no te voy a decir miedo, pero sí que es una eliminatoria muy complicada para el Atlético de Madrid. Los jugadores que has dicho, evidentemente son muy buenos en cuanto a ataque, pero no hay que olvidar que tiene detrás también una defensa italiana, Chiellini, Barzagli, Bonucci, que tiene una experiencia tremenda, y va a ser muy duro. Yo, digamos, la esperanza que tengo es que creo que el Cholo Simeone, con su forma de plantear este tipo de eliminatorias, que puede ser poco vistosa para el espectador, creo que nos puede dar, y me incluyo un poco en primera persona, posibilidades de pasar. Pero evidentemente la Juve es un equipo que lleva 8 puntos al segundo en la Serie A y que va a costarle mucho trabajo al Atlético de Madrid. Va a ser muy clave lo que tú dices, ¿no? El cómo prepare la eliminatoria el Cholo, pero es que en el otro banquillo está Allegri, que vamos a decir de Allegri, uno de los mejores entrenadores del mundo ahora mismo. Sí, sí, un portero que me gusta mucho, que es Szczęsny, quizás desde mi punto de vista un poco infravalorado por algunos fallitos que haya tenido en algunos momentos puntuales, una gran defensa, un gran entrenador, y es que va a ser complicado, le llevan 8 puntos al Napoli en la Serie A, pero yo creo, a ver, no es el Atlético de Madrid un favorito claro, evidentemente, probablemente la Juventus, por todo lo que estamos hablando, esté un punto por encima, pero la Liga Española es una liga fuerte, el tercero, el cuarto clasificado de la Liga Española, yo creo que está capacitado para ganarle prácticamente a cualquiera, y lo hemos visto con el Atleti, pero con el propio Atleti, eliminando a Bayern Múnich en Copa Europa temporadas anteriores. Es un partido muy cholo este, ¿no? No vamos a ver un buen fútbol, digamos, de lo que sería un fútbol de ataque, que atractivo para el telespectador, eso yo creo que no lo vamos a ver. Yo creo que va a ser más bien unos partidos similares a las semifinales de la UEFA de la temporada pasada con el Arsenal, en las que en el minuto 10 el Atleti perdió un jugador por tarjeta roja, y a partir de ahí se empieza a construir un estilo de juego, más quizá a lo Javier Clemente, y por ahí puede tener el Atleti sus opciones de pasar. Pirata, que el Atleti no pasa, hombre. Bueno, a ver, veremos. Hay que ser muy optimista, ¿eh? Hay que ser optimista, pero yo creo que el Atleti ha demostrado en años en los que físicamente llegaba mal a final de temporada, que ha podido eliminar a Chelsea, a Barcelona, como por ejemplo en 2014, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Sí, yo creo que quizá le falta esa profundidad de plantilla, es verdad. Si nos ponemos a mirar por plantilla y por juego, la Juventus puede que esté por encima, pero ahí estamos, el Atleti está segundo, tercero en Liga, empatado con el Sevilla, y todos estos, digamos, argumentos tácticos, va a ser una partida de ajedrez, a ver qué es lo que ocurre. Mira, cuando he visto el cómo quedaba la eliminatoria, lo primero que he pensado es, la Juve sin Cristiano empataría con el Atlético de Madrid, si le sumas a Cristiano ya tienes el punto este extra. Sí, sí, sí, puede ser. Pero bueno, te lo he dicho por WhatsApp hace un ratito, y a mí me motivaba este Atlético de Madrid-Juventus, por todo lo que os estoy comentando, por cómo puede tácticamente plantear el Cholo, enfrentarse a Allegri, va a ser una auténtica partida de ajedrez. Y bueno, vamos a ver, yo pienso que el Atleti se ha enfrentado a equipos que a priori eran superiores en los años que ha llegado a la final y los ha podido resolver. Buenas, Pirata, soy Pau, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pau? Pues bueno, yo voy un poco también en la misma línea de lo que hablabas, porque realmente cuando Roberto Gómez ha dicho que el Atlético de Madrid era favorito, ¿no? Que los equipos españoles lo tenían muy bien, y he dicho, bueno, a mí de hecho es uno de los partidos más interesantes que se van a ver en esta y junto en con estos el octavos, Liverpool, yo creo que es uno Liverpool, de los partidos Bayern más Múnich, sí. Va a ser un partido, como bien decías, duro, bronco, de agarrones, ¿no? Pero te quería preguntar cuál es tu opinión también con el Barcelona contra el Lyon, porque ahora nos decía fuera de micro Miguel Quesada que tampoco que el Lyon le ganó los dos partidos al Manchester City. Bueno, que no, sí, le pudo ganar el City al Lyon. Que el City no le pudo ganar, vaya que... Sí, sí, correcto. A ver, el Lyon es un equipo que yo creo que quizás la década pasada o hace unos años, cuando fue el dominador de la Liga Francesa, mereció algo más en Champions y tuvo algunos años que parecía que estaba pegando al palo, llegando a octavos, a cuartos, y que podía haber llegado... Parece que ese tiempo del Lyon un poco ha pasado y ahora es la época del PSG. Yo sinceramente pienso que depende... O sea, es una eliminatoria que el Barça solamente podría perderla, como la de Roma del año pasado. Exacto, exacto. Yo pienso que si analizamos el equipo que tiene el Olympique de Lyon y lo comparamos con el Barça, los goleadores del Olympique de Lyon, que puedan ser actualmente Moussa Dembélé o Bertrand Traoré, tienen a Memphis Depay, evidentemente, pero es una eliminatoria que el Barcelona es claro favorito. Es como la del Ajax contra el Real Madrid o quizás incluso hasta más. Sí, yo creo un poquito más. Sí, solamente un mal rendimiento del Barça, una desconexión psicológica del equipo, algo parecido a lo que ocurrió en Roma, sería la única opción de que el Barça... Un valverdazo, vamos. Un valverdazo. Sí, muy bien, bueno, pues José Luis Cuenca desde Utrera, Sevilla, muchas gracias por estar en el penalti, que ya sabes que es tu casa desde hacía meses. De verdad que un placer volver a estar con vosotros, volver a participar y volveros a escuchar. Un abrazo a todos los que estáis ahí. Y feliz de fiestas. Gracias, Pedro. Feliz de fiestas. Un abrazo. Muy bien. Bueno, pues, Tony Rubio, cógete el micro aquí. Esta es tu hora de deportes de contacto. Bueno, yo sé que tú ves peleas de boxeo y muchas oídas de estas. Te sonará mucho Emilio Marchieghi. Hombre, es uno de los grandes junto a Jaime Guarte. Pues vamos a intentar conectar con él. Emilio Marchieghi es comentarista de boxeo y bueno, ahora lo acabamos de presentar. Una pregunta para él. Ahora cuando entre le vamos a intentar. Es una pregunta que seguro que la va a alargar bastante. Me ha dicho que estaba acabando un programa hace unos minutos por WhatsApp. No sé si lo entraremos o no. Lo volveremos a intentar. Que acabe ya el programa, que si no... Si no, no lo podemos entrar. Bueno, ahora lo probamos en un minuto. Pobre Tony Rubio, espera 50 minutos y no le pasa, sale protagonista. Son cosas del directo. Ya viene. Pero mira cómo Tony improvisa, que sin protagonista te habla de lo que quiera. Tony, sí. Tú mismo. Pues bueno, este fin de semana ha sido un fin de semana muy muy bueno para mí. Venga, cuéntanos. Sí, porque, bueno, aparte del Yokao, yo creo que para entrar en Fusion, entra en Mallorca, lo coge el... Explícanos para los oyentes qué es el Fusion. En Fusion es una de las ligas de kickboxing, o sea, está Glory, en Fusion, Victory Promotion, Key for Kings, son de las ligas más top de kickboxing en el mundo. ¿Hay K1 y K2? Creo, K1, hay K1. Solo hay K1. K1. Y también en Fusion Life están metiendo también MMA. ¿Tú vas a ir a pelear en Mallorca en 2019 a esto? 2019, espero que sí. Bueno, mi manager que me lleva ahora, Christian Brohiller, me está... ¿El holandés? No, el alemán. Ah, el alemán. Un tío que se llama Hitler. Eso no faltaría que fuera aparte me pegué con él y él ahora, después, la última pelea que hizo, ganó el campeonato del mundo. Es verdad, Brohiller. Claro, sí, yo vi tu pelea con Brohiller. Christian Brohiller, sí, yo la he visto. Nos dimos hasta en el carnet de identidad. Después nos llevamos súper bien. ¿Fue esa la que empezaste a sangrar en...? No, esa fue con el letonio. Con el letón. Que me dio una izquierda que ni la vi venir. Madre mía. Sí, pero la de Brohiller me acuerdo perfectamente. La verdad, para que... Sí, la de Brohiller. Me tiró un autobús a 50 kilómetros por hora a la cara. Pero no te tiró al suelo, ¿eh? No, caer no caigo. La verdad que soy bastante... Caer no caigo, sangro, pero no caigo. Es que te tocamos madera que no caiga. Lo hacemos una foto para los oyentes, te ponemos en Facebook. ¿Tú qué tienes, piernas o brazos? Madre mía, Tony. Me he traído una rueda de 200 kilos de tractor, os lo juro, y la estoy haciendo trabajar porque hay un montón de ejercicios nuevos que, bueno, que yo cada día pues voy examinando cosas y tal. Y averigüé que una rueda de tractor es que tiene un montón de ejercicios para hacer y me estoy poniendo súper fuerte. Y no, pero es que los chavales... ¿No puedes meter un niño pequeñito dentro y darle vueltas así rodando? No, calla, que el otro día estábamos en la clase y uno de los niños se le ocurrió coger la rueda de tractor. ¿Qué haces con la rueda? Nada, me voy a meter aquí dentro y me van a empujar. Digo, no lo hagas. Y se metió y lo empujaron. Ostras. Nada, dio dos puertas y dijo, chajarme de aquí. Eso es lo que se está imaginando. Y yo le dije, ¿para qué te metes? No, para probarlo. Para probarlo. Digo, pues ya has visto que no va muy bien esto. Y nada, y muy contento porque el año que viene, pues bueno, entramos en Yokao, en Torino, y después, pues yo, hombre, pongo la mano en el fuego, que también entraré en Fusion, porque entra mi promotor. El próximo año te tienes que hacer campeón del mundo otra vez, Tony. Ahí vamos. Bueno, de momento voy cerca, porque con el que se... con Cristian es campeón del mundo. Ostras. Vale. Ahí estuvisteis bastante, bastante a la par, ¿eh? Esta sí, pelea, ¿eh? Está en YouTube, está en YouTube. Yo creo que me faltó un poco, me cebé un poco en el boxeo. Porque, no sé, o me engañó, o lo vi cansado, entonces ahí fue, dije, voy a aprovechar mis manos y me voy a tirar encima de él. Tony, ¿tienes posibilidad de cuando haces una carrera de verte luego esa pelea y estudiarte si has fallado? Claro, sí, siempre. Claro, claro, todas mis carreras. Hoy en día es lo bueno y lo malo, que todas las peleas que hay salen en YouTube. Hoy claro. En día todo. Ya las pasa yo. Y se ve, no, es... ¿Y haces un análisis de ellas bastante siempre. Crítico? Siempre. Se las ve 50 veces. Aparte de que las veo yo muchas veces, se las mando a profesionales, a grandes profesionales como Berkov, como Jamal Bengaluche, que es uno de los top mundiales en coach, y yo se lo mando todo a ellos y ellos me verifican, me van diciendo pues lo bien, lo mal. Bueno, realmente la última que tuve con... Bueno, la última gané por KO. Una izquierda le entró bien al hígado a mi rival y bueno, tuve la suerte que... Yo he visto otra vez el vídeo, 1:10 o 50 y pico segundos. No, 37 segundos. Bueno, utilicé un poco mi experiencia. El chaval no tenía tanta experiencia como yo, entonces yo me fui hacia atrás. Lo hice fallar. Entonces, hizo un gancho al aire, porque me acuerdo perfectamente la pelea. Claro, hago fallar. Yo me gusta mucho trabajar. Uno de dos. Si ya es un tío con experiencia, no voy hacia atrás. Voy hacia adelante. Entro directo hacia él, porque no lo dejo de respirar. Porque si le dejas un pasito para atrás, ese pasito para atrás, ahí puedes tener una... Pasito para adelante, María. Y cuando no tienen experiencia, lo que hago es irme para atrás y esperar a que venga. Sí, nos despedimos del penalti. Recordamos que el 24, ¿qué 24 y 31 leche, de diciembre no hay penalti, Iván. Crack. Es decir, que es el último penalti del año. Último penalti del año, señores. Y lo hemos acabado con Tony Rubio. Con Tony Rubio. Vamos a saludarlos, chicos. Jaime Cantallos, muchas gracias. Germán Muñoz, gracias. A la guapos. Venga, guapos. Juan Romero. Gracias a todos. Tony Rubio. Grande, grande. Grande, grande. Pau Puig y Miguel Quesadita. Muy buenos días. Y señor Iván Martín. Feliz Navidad, felices fiestas a todos. Y nos emplazamos hasta el 7 de enero. No, es festivo el 7 de enero. Toma. ¿Cómo que es festivo? ¿Cómo que es lunes? No, pero es festivo. O sea que no hay radio el 7. Es festivo. No, que vaya. Se me acaba la música, luego te lo explico. Chao. Chao. Onda Cero.